contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Hola, hola, hola mis amigos y amigas de Lo que te encanta, al son del pop. Ya estamos en nuestro programa, en nuestra hora, siendo las 12 y un minuto exactamente. Comenzamos con Lo que te encanta y el día de hoy les tenemos música súper chévere y también un entrevistado súper, súper bacán. Mi nombre es Fernanda Báez y junto a quién me encuentro. Ah, bueno, ya, si tú no quieres hablar. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy María Isabel Urbano y ya estamos, como dijiste Fer, en Lo que te encanta, en Al son del pop. Bueno, disfrutando de la canción de fondo me encontraron, mi nombre es Adolfo Guevara y es un gusto, un placer enorme siempre estar aquí como todos los fines de semana en... De decir el mismo, ¿no? Haciendo bulla por ahí. Así que llegamos gracias a Casa de la Cultura Ecuatoriana, llegamos gracias a Alexis en los controles y llegamos gracias a... Boomerang Comunicaciones también. No se olviden que si desean fotografía, video, asesoría en cuanto a lo que es comunicación, pues se comunican con nosotros, nos buscan en Facebook como Boomerang Comunicaciones, en Instagram, en YouTube y encuentran lo mejor de varios eventos a los que hemos asistido, fotografía, video, ya lo saben, eso es lo chévere. ¿A quién más llegamos? También llegamos gracias a Lexibox, que bueno, ya saben, es la enciclopedia musical de la Radio Cultura FM y pueden escucharla de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos a las 8 de la noche, no se olviden eso también. Así es, por las 100.9 FM. Exactamente. ¿Ya? Y llegamos sobre todo gracias a nuestros buenos ánimos, a nuestra nueva buena vibra. Ya me trabé. Bueno. Buena vibra. Llegamos sobre todo a nuestra buena vibra. Y le quiero mandar un gran saludo también a mi mamá, que el día de ayer estaba de cumpleaños. Muchos años más. ¡Que viva la cumpleañera! Así que, si es que me estás escuchando, mamita, un gran abrazo. Ya nos vemos más luego para seguir comiendo rico, ¿ya? Para seguir festejando. Festejo. Bueno, yo les mando saludos a todos los que nos estén escuchando en este momento. Gracias por estar pendientes de Al Son del Pop, de Lo que te encanta. Y ya saben, aquí les tenemos música súper chévere la mañana, la tarde de hoy. Y sorpresas también siempre tenemos. De hecho, la semana pasada no pude estar presente, pero ya vi la entradita. Sí, ya se fue. Hoy se va a entregar, así que estén pendientes porque subiremos fotos de la entrega. Ah, mira tú. Ya, listo. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con este lindo programita y vamos con un segmento en especial? ¿Qué les parece con el popstar? Así es, vamos con ese popstar. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Baby, we can leave today. Te juro como tú me gustas, no me gusta nada. Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo cada madrugada y que me despierte con un beso tu mirada. Baby, let's run, run, run, run, run, run away now. Run, run, run, run, run, run away now. Con la luna llena, solos en la arena. Que todo le sale, será dominicana, dime, Colombia. calladito, te la como el que me trae. Ay, ay, en un viaje sigue poniéndome high. Y así me trae. Ay, ay, tú si me gustara te toca darme like, baby. Run, run, run, run, run, run away. Noche a la mañana, quiero perderme tu envío, como ese fin de semana, desde el polo norte hasta el polo sur. That's right. Quiero recorrerte a para ganar. Si me dices que estás tan bonito, puedo darte lo que necesites. Quédate conmigo, quédate conmigo. Leave it all behind just to be with you. Run up, run up, run up, run up, run up, run away. Estamos con lo que te encanta, y a mí lo que me encanta es esta canción de Sebastián Yatra junto a los Jonas Brothers, Nati Natasha y Daddy Yankee. A mí realmente me pareció excelente esta canción. Y el video me gustó full, así yo estoy en la emoción pues mira, total. Mira, la canción estaba bastante bilingüe y bastante pegajosa. Sí, súper pegajosa. Demasiado pegajosa. Ahora está de moda poner música de dos, o sea, en dos idiomas, ¿cachas? En español, sí, y en inglés. He escuchado varios artistas que lo hacen. Entonces, sí, como es como... Y hasta mezclas de Spanglish, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, a ver, en esta canción teníamos prácticamente a los Jonas Brothers, que aunque no se les escucha tanto como quisiéramos. Sí, sí, es que es cierto. Aún creo que me deben, maldita. Oye, cálmate, tranquila, por favor. Tranquila, estamos en radio, por favor, ¿qué te pasa? Cálmate, por favor, ajá, Isa. Estábamos escuchando entonces la canción Runaway de los Jonas Brothers, Sebastián Yatra, Nati Natasha y Daddy Yankee. Así es, sí, entonces. Bueno, sí, la verdad es que sí, los Jonas Brothers creo que nos quedaron debiendo, ajá. Uh-huh. Pero la verdad es que, o sea, realmente sí se sabía que en esta canción iban a salir poco porque ellos eran como el feat. O sea, la canción, si ustedes la buscan, está Sebastián Yatra, Daddy Yankee, Nati Natasha, feat Jonas Brothers. Eso, entonces, los Jonas Brothers es como el agregadito, ajá, que le da la canción, pero nada más, es como ponerle pimienta al platito, uh-huh, perfecto de comida, sí, que tenemos ahí. Y es súper gracioso porque si miran el video, o sea, los Jonas Brothers están ahí viéndole a Sebastián Yatra bailando y se quedan como que, bueno, bailaré así también. Ajá. Es gracioso. ¿Cómo, así, ¿cómo se baila esto? Ajá. No lo sé, solo me moveré. Uno solo ve las caras de los chicos así, no, como sí, que, bueno, ha de ser. Esto es raro, es nuevo. ¿Toco? Ajá, es como que, no sé... O sea, no está mal, obviamente no está mal, porque Sebastián Yatra tiene esta capacidad de producir buenas canciones, en el sentido que son un pop bastante pegadizo, bueno, un pop tropical bastante pegadizo, pero uno siente como que hay esa falta, ¿no? O sea, como que si le, como dijiste tú mismo, o sea, como es el fit, si les quitamos, o sea, sería lo mismo. Uh-huh. No sé, pero sí hasta le da un toque especial. Sí. Hasta cierto punto sí. Sí, en parte sí, pero más también... es el hecho de ver el nombre, creo yo. Es así, todo el mundo se emocionó y como que todos los fans de todos los artistas, exacto, empezaron, o sea, creo, ya de lado a ver. Y lado, porque los Jonas Brothers tenían sus fans, que en cambio ya somos las chicas que ya estamos de 24, 25 las ancianas, para arriba, chicas, de cuando éramos niños, ajá, y, sí, y en cambio Sebastián Yatra es de ahora, o sea, uh-huh, es actual, entonces es como que te fusiona eso. Eso también. Y bueno, Daddy Yankee, que siempre desde que salió la gasolina hasta ahora pega, y Nati no Daddy Yankee, bueno, desde tiempos inmemoriales. Exactamente. Exactamente, entonces. Y hablando de tiempos inmemoriales, ¿qué les parece si vamos mejor al otro segmento? El pop más allá de la historia. Súper bien, sí, vamos con el más allá de la historia y ya volvemos. El pop más allá de la historia. Y regresando, les contamos que Cyndi Lauper, este sábado la cantante estadounidense, está de cumpleaños, pues un día como hoy, pero ya hace cerca de 66 años nacía en Nueva York Cynthia Ann Stephanie Lauper, quien además de cantar, bueno, es cantante, actriz y es que sí, tiene tantas además cosas. De ser cantante, es actriz. Ajá, ¿qué más le puedo decir? Es empresaria, filántropa y muchas cosas más. Recuerden que sus canciones como Girls You Want to Have Fun, lanzada en 1983. Girls Want to Have Fun, es bueno. Ajá. Fue su álbum debut y de hecho tiene muchos otros hits que de hecho son súper buenos. También ella pues, ha estado en muchas cadenas como el MTV, ha estado en VH1. Hay un montón para escoger, ¿ya? ¿Qué les parece si escuchamos una cancioncita de ella? Pero después de irnos con ese tema musical, vamos a entrar a nuestro interrogatorio porque ya Márquez nos acompaña. Así que a todos los que están esperando desde, bueno, el Facebook, desde que publicamos comenzaron a aparecer la gente, los fans de Márquez diciendo que qué chévere que esté Márquez y todo. Así que pilas, ingresen a www.radiocc.com o si nos están escuchando por los 940, quédense porque ya se viene Márquez. I'm home in the morning like my mother. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Al son del pop, lo que te encanta. Eres confidente de mis sueños, la verdad de mis deseos, y mi amiga sin misterios. Eres como un laberinto en mi sendero, mejor que el amor primero. Eres todo lo que quiero. Hola amigos, amigas, ya estamos en el interrogatorio nuevamente y nos encontramos junto a Marqués, porque lo prometido es deuda. ¿Cómo te encuentras, mi querido Marqués? Hola amigos, qué bacán. Ahí ponemos un alboroto, como siempre, estamos súper contentos. Pues gracias por recibirme físicamente, digamos, ya hemos estado con la conexión por la tecnología, pero estoy contentísimo de estar con ustedes, no solo por cumplir la promesa, en realidad quería estar con ustedes para siempre en vivo, es más lindo, y esta vez que estamos aquí en vivo, pues con todos mis amigos que nos escuchan, les mando un fuerte abrazo y gracias por apoyar la música que se hace aquí en el país. Ahora sí me van a dar paso. Ah, cierto, perdón. No, tú habla lo que quieras. A ver, bueno, yo estoy emocionada, no sé si los chicos están emocionados, porque emocionada. Tu música es genial, es hermosa, y me encanta. Somos fans. Sí. Ah, lo ves. Somos fans. No se nota el entusiasmo. Se nota en el agüita, Dios les pague. A ver, bueno, no sé con qué vayan a empezar ellos, pero yo quiero preguntarte... Así, yo tengo otro local. Pero yo tengo otras preguntas. A ver, comencemos. No tengan miedo, ya saben que soy súper abierto a todo. A ver, tu última canción, ¿por qué tardaste tanto? Que es hermosa, me he escuchado muchas como gracias. 2000 veces ya. Qué bacán. No sé, yo siento que marca como una nueva etapa. ¿Es así o no es así? Sí, bueno, verás... A mí me han dicho mucho que parece que está en orden cronológico mis canciones, como que comencé romántico, después me decepcioné y otra vez comienzo así. Sin embargo, siento que, aunque sea coincidencia, porque no ha sido como, digamos, cronológicamente lo que me ha pasado en la vida, sin embargo, yo siento que todo siempre es una nueva etapa, siempre. Entonces, esta canción que viene con un poquito de country, con un poquito de reggae, un poco de gypsy ahí, no sé, es una fusión un poco extraña. Es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo que lo buscamos justamente para que nos cause alegría. ¿Qué es lo que yo busco con esta canción? Es simplemente inyectarle a la sociedad estas ganas de seguir amando, porque hay gente que dice que amar es malo, o lo ve al amor como que fuera malo, porque ha fracasado con relaciones sentimentales, y no es así. Cuando tú fracasas es una gran enseñanza, duele un poquito y todo, pero tienes que proyectarte a seguir creyendo en el amor, porque el amor te pertenece a ti, no te trae una persona. Es tu amor, es tu felicidad, tú la compartes con quien decides. Entonces, si te proyectas a que ahora no te conozco, pero en un futuro que te conozco voy a estar listo para amarte, voy a entregarte todo el corazón, tú te haces automáticamente merecedor a un corazón también igual de bueno que el tuyo. ¡Qué bonito! ¡Qué bestia! Casi me va el internet, perdón, estaba leyendo. Para serte sincera, yo cuando vi... No te vi... conozco, así. No, al contrario. Cuando vi el video, salió me parece que a las 10. Y yo lo vi 10 y media. Sí. Ajá. 10 de la mañana salió, exacto. Me cayó una lágrima, porque qué canción tan emocionante y realmente... Porque me quedé dormida. Qué bestia, qué bacán. Porque me lo perdí. Te causó esa sensación. Sí, y no solo la canción, el video. ¿Por qué hacerlo el video así, de esta canción? Yo soy un man empedernido con mis cosas tan... Me gusta comunicar visualmente. Ahora, tú sabes que hay, digamos, los dos bandos. El que muestra las nalgas de las chicas, el que muestra las chichis, el que muestra no sé qué, y no te comunica nada. Y también están los otros que te enseñan a ser como un buen espectador de la parte visual. Y yo comuniqué esto porque el video me encanta a mí también, porque el video comienza prometiéndole a alguien que no conoces. ¿Cachas? Es lindo saber que hay un invisible, hay un imaginario, pero estás creyendo en el amor. Entonces, sé que hemos luchado varias batallas, cada uno ha tenido sus dolores, pero no me importa cuánto nos demoramos en estar juntos. Lo importante es que ya estamos juntos. Entonces tú ya desde nosotros ahí estás valorando un amor una que vas a huella permanente. Me encantó al mucho eso pop, y porque lo se proyecta que te en el... Y bueno, a mí cuando yo estoy en el escritor de los guiones. Me encanta, no sé, no digo que sea bueno, pero siempre me gusta que la parte visual esté pegada a cómo se creó la canción como audio. Entonces buscamos esta cosa simple, porque me gusta comunicar cosas simples, no el helicóptero, no el carro que te alquilas, no para aparentar algo que no eres, sino el man normal, el man que va por la calle, que se encuentra un perro, que no le para bola al perro, pero de repente hay alguien que te enseña a valorar que el animal es hermoso, que la vida es hermosa. Después están unos músicos ahí, yo estoy tapado el oído queriendo hablar por teléfono y digo, oh, estos manes no me dejan escuchar mi conversación. Y después viene esta persona y dice, no, hay música, bailemos, ¿cachas? Porque en la vida es así, existimos los dos polos. A veces uno es el bueno, a veces uno es el que ha salido mal, parqueado, porque mentiría si yo digo que no he hecho llorar ojos bonitos, sin querer capaz, pero también he sido un canalla seguramente para estas personas, ¿no? No han sido muchas novias, pero en algún momento ser el malo también. Sí, sí, y también, mira, hay una cosa que hay que decir cierta. A veces uno dice, no, es que no era para mí y por eso se alejó. Entonces, que también uno no es para alguien. Ajá, también uno es el bache de alguien y el bagre de alguien también, ¿no? Entonces, no nos hagamos muy los que, ah, no, yo le dejé o sí, se terminó porque no funcionó. No, también somos los errores de alguien. Sí. Y hay que aceptarlo de esa manera. Y por eso yo quise graficarlo de una manera que te estremezca. La idea, de hecho, si tú vas viendo el proceso hasta que le mete un pelotazo a la chica, ¿no? Es así como que accidentalmente y todo. Pero, claro, y queríamos poner esa parte del chiste también, que tengo dos pies izquierdos para jugar fútbol, esa es la verdad. Y al último estamos sentados los dos, después de que ha pasado mucho tiempo, y está hasta el perrito que yo le rechazaba. Entonces es como que mezclamos un poco de cosas. Hace 4 meses yo adoptamos un cachorrito en la familia, y nos ha llenado de luz este man. Ese man así se llama Cisco, es un perro genial, sí. Cisco es un cantante afroamericano que yo admiro desde pelado. Entonces el Cisco le pusimos ahí Cisco y también tienen otra forma. Entonces amar no significa solo una pareja. Amar significa estar concentrado en disfrutar la vida, amar los animales, portarte bien con la gente, ir pensando en lo que tienes que pensar, amar la tecnología también, pero no descuidar todo. Entonces este equilibrio es lo que está graficado en ese video y gracias a Dios ha causado muchas sonrisas, muchas lágrimas también. Pero lo que yo, como digo siempre, ojalá el mensaje esté llegando claro para que la gente diga no. Amar en serio que no es malo. Te equivocas y todo, pero amar no es malo. De hecho, ya nos acabaste de decir todo lo que quisiste transmitir en ese video. En lo personal, cuando yo lo vi, se me vino exactamente las palabras que acabaste de decir. Nah. No es siempre. Así no. No, de hecho, sí. Sí, de hecho, yo ya lo había descifrado antes que tú. Así no. Antes de que tú lo escribas. Antes que escribas. No, sino que era chévere porque se nota, obviamente. Tú estás encerrado, caminando, haciendo tal cosa. Y más bien, tú no te fijabas en las cosas que la otra persona se hacía. Sí, se fija. ¿Por qué me daba cuenta? Porque cosas por el estilo me han pasado en la vida. Entonces, por eso es el caso de que te genera empatía. Sí, a ver, cuéntanos. Cuéntanos cuántas veces has llorado. Verás, va, una, dos. Ya perdí de la cuenta. Bueno, todos. Entonces, todos. Es súper chévere eso, porque el hecho de que puedas dar tu mensaje y que quede claro. Y aparte de todo, yo te quería preguntar, ¿qué tan complicado ahora desde que empezaste tú mismo haciendo tus videos, ahora que ya tienes una producción mucho mayor, tienes un mucho más pegue, ya desde hace 5 años que publicaste tu primer video en YouTube, ahora cinco, comparado cachas. Con... Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? La diferencia netamente es técnica. El corazón creo que se ha mantenido, y te digo porque yo escojo mucho a la gente que va a hacer los trabajos, y cuando tienen buena energía, buena proyección... Para mí es gente valiosa. Entonces, yo no saco nada si viene un fotógrafo de otro país, aunque sea, y viene y te dice, esto es, pero está mintiendo en esa imagen. Es decir, me está mostrando a mí como un modelo o me está mostrando a mí como un man, no sé, inalcanzable. No me sirve. A mí me sirve quien comunique lo que mi corazón dice y lo que esa canción quiere decir. Diles que no es cierto. Es otra canción que también salió también ha derramado un montón de lágrimas. Yo he visto hasta en vivo. Con esa yo me traumé. Sí. Sí, sí, sí, es un trauma y mira que yo la saqué sin sentir que estratégicamente iba a funcionar, no, fue una cuestión de quiero comunicar esto en este momento, se fue la canción y bueno, en shows la gente llora, porque sí es feo que una persona que te dijo amar, que no sé qué, después ande diciendo cosas como que, no sé, estamos como... separados ya full tiempo y ya ni le quería tanto. No sé qué. Ya. Exacto, ya no me importa. Pero cuando le ves a los ojos, te grita, sí, veo y regresa. O sea, hablemos. Por ahí también siempre será el malo del cuento si en este cuento le escuchas solo a Caperucita. Exacto. Siempre va a ser el malo. Exacto. Sí, yo sabía lo mismo, pero con un cazador. Sí, sí. O sea, el lobo siempre será el villano hasta que... A ver, perdón. El cazador siempre será el héroe hasta que el villano... hasta que el lobo cuente su historia. Así todo el Chapulín Colorado. Sí. Porque río que estoy... No. Entonces, no, es verdad, es verdad. A veces celos se dedican a eso. ¿Por qué? Porque actúas con orgullo. Y cuando el corazón está un poco confundido, suele pretender quedar bien. Siempre es así. Casi nunca uno dice, no, sabes que yo la fregué. Sí, es como que, no, verás, es que siempre nos justificamos. Pero yo, cuando a mí me pasó, te juro, cuando yo le veía a esta chica a los ojos, ella decía, ven. Ella quería abrazarme, pero no lo hacía por orgullo. Y yo también otro orgulloso, ¿no? Así como que, ah, no, si no me llaman, no le llamo. Pero se pierden relaciones cuando puedes disfrutarlas. Por eso, aparte que es así como, diles que no es cierto, es como que, diles la verdad. O sea, diles que, o sea, miente lo que sea a ellos. O diles si te atreves también la verdad. Pero a mí diles no que me está. Claro, pero a mí no me llames, mijín. Así no. A los ojos no le puedes decir. Exacto, al corazón sour, así. Gracias. Gracias, tengo otra pregunta. Sí, así. Por favor. Ayúdame. ¿Qué tan difícil ha sido? Porque creo que lo más genial tuyo es que eres fiel a ti mismo y eso se ve en las canciones, o sea, eres auténtico y eso gracias. Creo que es muy importante. Porque, o sea, uno escucha tus canciones y es como, qué bonito, o sea, no sé, se siente como sí, que... Qué alaja el guambre. Dele, alajacido, ve. Alajas. O sea, alaja, no digo siempre, por físicamente. No, pero si te sí, siguen, siempre sí. Tienen, o sea, siempre tienes esa humildad, esa sencillez. Muchas se me gracias. Mezclaron las dos palabras. Creo que es muy sencillez y humildad. De contestarles a tus fans, de estar pendientes de ellos, o sea, aquí afuera hay fans y te tomaste fotos con ellos. Claro, es que no puedes, a ver, bueno. No le dices como que no. Así como que discúlpame, chiquita, estoy atrasado. No, a ver, ¿qué pasa ahí? Les agradezco más bien por tomar esa parte que realmente siempre ha sido mi objetivo, ¿no? Y yo estar número en la radio es bonito, pero estar número en una radio, número uno en una radio... no es lo que a mí me satisface, no me da una satisfacción total, es hermoso, no digo que no, pero es lindo porque sabes que los seguidores están escribiendo ahí, pero muchos programas de estos de primer lugar son mentira, y eso hay que decirlo como son, muchos de estas cosas son como que tiene que ganar porque está en plena promoción, o tiene que ganar porque es mi brother y me para bol, no, yo no creo mucho en eso, más bien creo en que si una canción llega al corazón indicado y pasa lo que ustedes sintieron, pasa esto de... A mí también me pasó, pero verle al Marqués es feliz el man. Anda feliz. Y tantos, claro, tantas cosas que le ha pasado al man. Porque si nos sentamos a hablar de mis fracasos amorosos, a veces con las mismas personas, son un montón. Y yo también, como digo, he sido fracaso de muchas personas. Pero a lo que me refiero es que cuando una persona se refugia en una canción mía, para mí eso vale la pena. Y yo voy a perder eso ese día que yo decida, esto está pegando, voy a hacer esto. No, yo no quiero, no busco la moda, busco el camino. Es decir, que ustedes cuando ya tengan más novios y hayan tenido más fracasos y más novias y capaz con guaguas y todo y les cuenten, y yo siga presente con ustedes en la música, con la música. Entonces, eso para mí es más importante que una gaviota, que un Grammy, que si llega chévere, por consecuencia del trabajo. Pero si no llega, no pasa nada. En mi caso, no pasa. Para mí la alegría de las fotos y que te digan, oye, con tu canción le enamoré a mi novia. O con tu canción, sabes que tuve el valor después de divorciado, que una señora viajó a Ibarra una vez en un show, me acuerdo tanto que me marcó, señora adulta, y me dijo, oye, yo me divorcié hace 2 meses y me estaba destruyendo y no sé por qué caí en tu canción y era un brindis por ti, creo, y en verdad es así, o sea, humillarme para mí no es una opción, y imagínate, le ayudé, eso para mí es grandioso, eso me convierte realmente en un artista. Eso así. Sí es verdad. O sea, creo que eso es algo que vale la pena recalcar porque tienes fans que te siguen en todo. O sea, no sé, nosotros ponemos una canción tuya en nuestro programa y ya comienzan a llegar los mensajes. Ay, gracias por poner a Marqués, sí, y qué chévere. O sea, son las fans las que te están poniendo a ti en el sitio al que tú querías llegar y llegas a través precisamente de tu forma de ser. Muchas de lo gracias. Que proyectas con la música. Sabes que yo, perdón, solo te acoto esa misma. Es que cuando nosotros salimos con la carrera, era súper difícil. Dificilazo. Hace 5 años, incluso un poco antes, porque al 5 años ya comenzamos a promocionar, digamos, a publicar. Pero ¿sabes qué era lo complicado? Era que te abran la puerta a los medios. Es la difícil. O sea, lo que tiene, el precio que pagas como nuevo es que no te den chance. Pero dijimos, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer al revés las cosas. Vamos a ganarnos a la gente, siendo sinceros, ¿va? Y ellos que decidan si sonamos o no en los medios. Y gracias a Dios sonamos en todos los medios a nivel nacional con cada canción. Y eso es una gratitud total, porque ellos permiten que la carrera crezca y estemos también ahora en el camino, también enrumbados, digamos, en la carrera. Y en ese aspecto déjame decirte que no solo los fans te tienen como un tipazo, sino también tus propios compañeros, tus propios amigos cantautores. Muchos de tus amigos han pasado por aquí, de hecho te han mencionado más de una ocasión. Ya. Así me debe plata. Yanni estuvo acá. Yanni es pana de la casa. Qué bacán. Yanni es un artistazo aparte. Yo le admiro un montón. Por ejemplo, también tenemos a Hugo. El Hugo también. Y algunos más que se nos pasan por este momento. Entonces, tú tienes una fama como tal de tipazo. Qué bacán. Así que créeme que eso dice mucho de ti. Y ya que eres tipazo, sé que nos vas a hacer una capelita ahorita. Sé que volverás. Así sé que volverás. Y promete que vas a volver también. Claro, no, seguro que sí. Ya saben que uno está siempre pegado y agradecido con los medios también, con ustedes, porque son el puente en realidad. Ustedes tienen esa corresponsabilidad de llegar a la gente. Vamos un poco llorones ahí. Vamos, baby, diles que ya estás mejor, que nunca nadie te trató peor que yo. Y miénteles a tu favor, seguro que de mí no escucharán la otra versión. Vamos, juega la inocente y procura bien disimular cuando me tengas enfrente. O diles que no es cierto y que me extrañas un mundo. Diles que aún sueñas con que regresemos a tocar el cielo en un par de segundos. Diles que no es cierto y que me extrañas un mundo. Diles que el alcohol está hablando por ti, por eso suena todo tan absurdo. Diles que no es cierto, que solo es tu cuento. Diles que lo nuestro todavía no ha muerto. Canción salsa. Ay, ay, ay. Vamos a llorar. Mi corazón. Mi corazón. Claro, y cada vez que yo la canto, pues también recuerdo que se sufre por amor. Es bueno sufrir. Es bueno, o sea, no es bueno sufrir con voluntad, digamos, pero está bueno llorar un dolor. Hay que levantarse, hay que limpiarse los ojos y proyectarse a seguir. Siempre hay más gente que amar. De alguna forma, con la música también tú mismo has podido superar todas las rupturas o cosas feas, ajá, en la vida. De hecho, cuando yo compongo una canción y la publico es porque estoy curado de ese dolor, generalmente. Porque cuando estás con el dolor, puedes actuar con el impulso y puedes decir, no, y no, no se merece. No, pero cuando te curas, ya tu corazón está en paz, dices, ok, voy a desahogar eso y se convierte en canción de los demás. Y ya, de repente, no estás sufriendo. Eso es lo lindo. Sufriendo de los demás. Sufren los demás. Sí. No, yo ya lo pasé. Claro, yo ya escribí. Así, ¿no? Mi querido Márquez, te agradecemos un montón por haber acompañado nuestra tarde el día de hoy. Sí, ya estamos. Sabemos que tienes por ahí otras entrevistas, así que realmente, pues, te agradecemos. No, muchas gracias. Ya me embalé, yo también ya estaba así esperando las preguntas. ¿Por qué vamos a terminar? No, sí, yo más bien les agradezco a ustedes muchísimo, les agradezco también su comprensión, porque esto de la gira de medios es una locura, y ahora que estamos en todo el país es una cuestión así. A veces la movilidad se complica, se paró un carro por alguna cosa y ya se fregó toda la agenda del día. Pero les agradezco por la comprensión, les agradezco porque mi música se queda aquí y sé que la comparten, sé que la hacen con todo el corazón, ¿no? No es como que nos conviene poner esta canción, sino que la vamos a poner porque nos parece que vamos a compartir esta canción. Así que les agradezco muchísimo más bien y espero todo. Les dejo rapidito mis redes sociales. En Facebook estoy como Márquez Música Oficial, Márquez con S, Márquez Música Oficial. En Instagram estoy como Márquez Oficial con doble F, Official, digamos, para que suene animado. Y en YouTube estoy como Márquez Cantante. Así que ahí están mis videos, déjenme sus comentarios, presenta, que para eso presenta, estamos. Presenta tu última canción. Déjame claro que sí. Para claro tus que fans. Sí. Hola mis amigos, yo soy Márquez y les dejo con mi nueva canción que se llama

nueva del grupo de 3D2 que en esta ocasión colaboraron con 3D2 colaboraron con Rocco y Blasty y sacaron una nueva canción que está chévere, está muy muy movida y muy chévere, se llama Vicio y pues me gustaría que la escuchen aquí. Vamos a escuchar Vicio. Espero no molestarte, pero necesitaba llamarte, porque sin ti me siento solo, solo no. Y he intentado olvidarte, de mi mente borrarte, pero no encuentro ningún modo, modo. Mientras más y más y más, yo te intento olvidar, más me dan ganas de tomar por ti. Y ahora paso las noches bebiendo, tratando de olvidarme por completo de ti. Y aunque mil veces lo intento, no entiendo por qué de mi cabeza no puede salir. Todo, todo por ti. Otra vez, otra vez. Estoy cayendo otra vez en el vicio otra vez. Otra vez, otra vez. Y te veo conectada. Las fotos que suben dicen que estás de farra. Tú no sabes cómo la mente me daña. Baby, mi corazón te extraña. Si supieras que recaí en el vicio otra vez por ti. Ando borracho por ahí. Otra vez por ti. Más y más y más. Yo te intento olvidar. Más me dan ganas de tomar por ti. Y ahora paso las noches bebiendo, tratando de olvidarme por completo de ti. Y aunque mil veces lo intento, no entiendo por qué de mi cabeza no puede salir. Todo, todo por ti. Otra vez, otra vez. Estoy cayendo otra vez en el vicio otra vez. Otra vez, otra vez. Si me dices que sí, yo vuelo a buscarte. Porque borracho me da por llamarte. Si me dices que sí, yo vuelo a buscarte. Vuelvo a buscarte. Y ahora paso las noches bebiendo, tratando de olvidarme por completo de ti. Y aunque mil veces lo intento, no entiendo. Regresamos con lo que te encanta. Y bueno, ya realmente se nos está acabando el tiempo. Estábamos escuchando una canción de 3D2 junto a Rocco y Blasty que se titula Vicio. Y me gustó mucho, estaba bacana. Está así full rítmica, full sí. Como que bailemos un poquito suave, pero bacán. Está interesante el día de hoy, ¿no? Sí. A ver, ¿y con sí. qué nos vas a deleitar del lado derecho de este doble knockout? Así es, ¿qué se viene, querida Isa? Bueno, verán. Les cuento. No, del lado derecho está Taylor Swift, porque Taylor Swift sacó una nueva canción y anunció que va a sacar un nuevo álbum. Y ya saben, al pop le gusta cuando Taylor Swift saca canciones, porque ya saben, es la como es una gran cantante de pop, ¿no? O sea, vendido y todo eso, así que es muy buena. Y por eso les traigo el segundo single que se llama You Need to Calm Down. Y bueno, con eso tenemos. Con eso nos vamos. vamos a, así que te agradecemos, mi querido Alexis, por habernos acompañado. Gracias, Alexis. Y pues ya lo saben, la próxima semana tienen una cita a las 12 del día con Lo que te encanta, al son del pop. Gracias, Alexis. No nos vamos antes de decir que venimos gracias a Alexivos, gracias a Boomerang Comunicaciones y a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Adolfo Guevara y hasta la próxima. Yo soy María Isabel Urbana y nos vemos. Chao. Chao. But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop-out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so oh, oh, oh, oh, oh, you need to calm down. You're being too loud, and I'm just like oh, oh, oh, oh, you need to just stop. Like, can you just not skip on my gown? You need to calm down. But you're coming at my friends like a missile. Why are you mad when you could be glad? Could be glad. Sunshine on the street at the parade, but you would rather be in the dark age. Just making that sign must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. Cause shade never made anybody less gay, so oh, oh, oh, oh, oh, oh. Who are killing it, but we figured you out. We all know now, we all got crowns. You need to calm down. Uh-oh, uh-oh, uh-oh, you need to calm. ¿Lloraste, cantaste y bailaste con Lo que te encanta? ¡De seguro lo disfrutaste! Al son del pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al son del pop.